¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Sí. Mira, desde el punto de vista, hay dos mundos. Uno, el que ellos llaman los mercados, ¿no es cierto? Que, en fin, ¿quiénes son los mercados? Quizá los financistas de Manhattan, de Washington, algunos especuladores de fondos locales, también extranjeros, compradores de bonos, en fin, los que blanquearon, ellos tienen una mirada puesta hacia ese mundo. Después hay otro mundo, que son, no sé, de los 44 millones de argentinos, deben ser 43, 42, que esperan, ante una situación tan crítica, alguna noticia. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué va a pasar con los salarios frente a un desboque inflacionario como este? ¿Va a haber alguna actualización, algún bono, alguna medida? ¿Qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas? Las tasas de interés que siguen siendo altísimas y la gente está endeudada. Y así podríamos seguir. Si nos colocamos en este segundo rango, que es el lógico, bueno, se podría decir que fue un parto de los montes, ¿no? Que el elefante parió un ratón, porque el ministro no hizo ninguna referencia a ningún problema de carácter social que involucre a la ciudadanía. En todo caso, hizo mención a la primera parte, al tema de los mercados, pero tampoco anunció nada. No solo presentó el nuevo equipo, vamos a continuar con las pautas del Fondo Monetario Internacional, que uno podría pensar que es el principal destinatario de todo esto, junto con los mercados, o sea, que van a mantener todas las políticas financieras a los efectos de mantener el tipo de cambio, como dijo, en un nivel razonable, que es el actual. Aclaró que el sistema financiero está sólido, lo cual, bueno, eso efectivamente es así. Que las LELIC es una herramienta que van a seguir utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, francamente, para los mercados yo no sé si será útil o no. Hoy la jornada parece ser que desde el punto de vista del tipo de cambio está normal. En el extranjero y todo eso tengo mis dudas, porque las calificadoras de riesgo, dos de ellas, de las muy importantes, Moody's y Fitch, le bajaron la calificación muchísimo a la Argentina. La nota del New York Times de ayer y el comunicado hoy del Fondo Monetario, claro. Entonces, allí afuera están muy preocupados, incluso los valores de los fondos de inversión cayeron abruptamente por la pérdida del valor. Uno tiene la impresión, estamos hablando con Juan Carlos Junio, historiador de carrera y economista de profesión, a cargo además de lugares estratégicos en el Centro Cultural de Cooperación y en el Banco Credicop, quiero decirlo porque es importante, alguien que conoce muchísimo la plaza de negocios, que los funcionarios proceden como comentaristas de la realidad, ¿no? Y en todo caso tienen una estrategia que parece marcada desde afuera de tirarle la pelota al que ganó las PASO, es decir, ahora será la oposición la que decida un poco también la suerte de la economía. Hay una frase de Perón muy famosa que dice: los que te robaron el perro ahora te tocan el timbre para pedirte la correa. Sí, efectivamente, sí. Sí, esa estrategia también es muy efímera, es muy difícil que tenga algún plafón en nuestro pueblo, en la sociedad, que ahora ellos le echen la culpa al gobierno por venir. Le echaban la culpa al gobierno que se fue, ahora el que va a venir. En el medio le echaron la culpa a los votantes que votaron en contra. Francamente, daría la impresión de que ya con estrategias de manipulación publicitaria, de marketing, no tienen cómo. Para colmo, el candidato Alberto Fernández y Cristina están teniendo una actitud francamente responsable, porque si bien siguen criticándole el conjunto de las medidas económicas de este gobierno, a su vez hacen un esfuerzo para que este gobierno llegue a las elecciones de octubre y entregue el gobierno el 10 de diciembre, que el país no siga deteriorándose, en fin, más especialmente en el tema de las reservas, porque en el tema de la vida cotidiana, Carlos, yo francamente soy muy pesimista con respecto a los formadores de precios, porque es un axioma, todas las veces, toda la vida que hubo devaluación, los formadores de precios, los grandes monopolios de fabricación y trasladan más de lo que es la propia devaluación. Por lo tanto, en las góndolas de los supermercados, en los chinos, en las verdulerías, almacenes y restaurantes, en todos lados se va a sentir de inmediato el impacto de la devaluación. Ya se siente, te lo digo de manera contundente, ya se siente. La orden general es remarcar el 20%, y cualquiera que consume en la Argentina en un supermercado, en un bar o en un restaurante lo habrá notado inmediatamente en los cambios en las listas de precios, en las góndolas y en la percepción de la gente, ¿no? El dinero no alcanza. Mientras esto ocurre, te cuento que hoy se conoció el primer sondeo post-paso elaborado por una consultora de Federico González. Se difundió hace un ratito, y el resultado que marca el primer sondeo postelectoral de González y Asociados es que el voto para Fernández el 27 de octubre treparía al 53.8%, mientras que Macri Pichetto perdería más votos en las generales sin sumar ni siquiera a los votantes de Espert o Gómez Centurión, como se especulaba. Es decir, en la primera semana post paso, la intención de voto de Fernández sube casi 4 puntos. Qué notable, ¿no? Qué notable cómo se corona en la opinión pública, en la ciudadanía, una vez que se corre el velo, ¿no es cierto? Las elecciones fueron como un piedrazo en un vidrio, y se corre el velo que se arma, yo diría, artificialmente, en una especie de simulacro de los medios de comunicación, que en fin, querían convencer a todo el mundo de lo que era imposible, porque en la vida cotidiana de la ciudadanía es como es: los salarios cayeron, las jubilaciones cayeron, las capas medias caen, y quieren demostrarle que van a vivir mejor porque, en fin, porque López se robó 9 millones de dólares. O sea que es imposible sostener, por lo menos en un país como la Argentina, una suerte de ficción, una suerte de simulacro de los medios de comunicación que no se compadecen, como se demostró, con un fuerte rechazo a la orientación de este modelo económico, de este modelo social, e inclusive un fuerte rechazo a la figura del presidente de la nación, a la figura de Vidal. Así que no me extraña lo que vos me decís, porque bueno, cada vez pierden más en la opinión pública, y la propia actitud del presidente de la nación, así cerril, refractaria a aceptar el pronunciamiento popular, creo que lo aísla más. Como que si las cifras que vos decís se verificaran, ahora la ciudadanía, la esperanza la pone en el nuevo gobierno y un cambio verdadero y auténtico. Daría la impresión que esa podría ser la lectura, Carlos, de esta corrida, de este deslizamiento cada vez más grande hacia un cambio de orientación política. Bien, y para un porteño de ley, así se llama la columna que hace Juan Carlos Junio en uno de los programas de nuestra escudería, que además camina y pisa la ciudad de Buenos Aires y que está en campaña como candidato a senador o suplente en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de ganar la capital federal con estos cambios, incluso post paso, ¿se agiganta? ¿Es cada vez más grande? Nosotros tenemos una expectativa mayor, efectivamente, porque la ciudadanía porteña, en la cual efectivamente, ya no sé si decir el macrismo, el larretismo, tiene un plafón, y lo demostró incluso en la última elección. El crecimiento de la oposición ha sido muy importante. Pasamos de la última elección del 21 y medio al 31. Y con esta derrota del modelo, porque es así, del modelo macrista en el orden nacional, que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad también lo sufren, no viven en una cúpula de cristal. Entonces, en fin, estamos muy alentados, muy esperanzados que haya un corrimiento de la ciudadanía porteña también hacia un cambio de signo en nuestra ciudad, que se ponga a tono con lo que va a ser el cambio de signo en la nación y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. La verdad, así que bueno, estamos muy esperanzados, efectivamente. La verdad que la ciudad de Osvaldo Pugliese lo merece ampliamente. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao, Carlos. Gracias. Juan Carlos Junio, historiador, economista, presidente del Centro Cultural de la Cooperación y, por si esto fuera poco, no le cabe en la tarjeta, candidato a senador suplente en las elecciones en la capital federal.